Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, el 107.5. No sé, yo me oigo muy bajo, pero no sé, será una apreciación mía, ¿no? Bueno, yo te oigo bien desde aquí, desde... Sí, buenas noches. Pues nada, hoy SHIT va a ser un poco caótico, me parece. No sé cómo vamos a unir estas 13 canciones, más o menos, que siempre son más. Sí, bueno, claro. Depende de la duración, evidentemente. Y nada, para tampoco andar con chorradas, vamos a empezar con los King Kurt. Que allá donde vayas, en cualquier fiesta, siempre triunfan, ¿verdad? Hombre. Ah, si funcionara el ratón, claro. Por lo menos. Cago en la leche. Caótico es homenaje al caos. Bye. Bueno, pues eso, vamos a empezar con King Kurt, que concretamente vamos a recuperar un single que, pues bueno, que cayó en mis manos, bueno, en mis manos en realidad no, en la red, digamos, de alguna manera. Hace poco, y la verdad, bueno, ya a mí siempre King Kurt me han gustado, y si descubres una cosa nueva, pues mejor todavía. Se trata de La Tierra de Ring Dang Dung, un doble single que editaron, pues, en el año 2000, no, en el 87. Y que concretamente pues tiene ese single, el tema The Land of Ring Dang Dung, y tres temas en directo. Y la verdad es que tres temas en directo que a mí por lo menos me han sorprendido, porque suenan incluso mejor que un directo que hay más o menos oficial, y que sinceramente es un poco, pues, teniendo en cuenta lo que eran, o lo que debían de ser los conciertos, sobre todo al principio, ¿no? Pues mucho más divertidos, ¿no? Pues por esta época, por el 87, fue cuando tocaron aquí, me parece, que no tuve la oportunidad. No, bueno, aquí más tarde, ¿no? Más tarde. Era, bueno, 87, no sé, en los 80 no lo sé. En los 90 sí sé que vinieron al Congreso, de hecho. Bueno, o la antigua sala llamada Congreso. Que tampoco, no sé, nunca. Que era en la época en la que, bueno, en realidad se reunieron para hacer una gira sin más. O sea, no es que estuvieran en activo. Yo me refiero a una vez que vinieron a tocar en la noeta con Cortato. ¿Ah, sí? Joder, pues eso sí que podía haber estado bien. Pero bueno, eso ya pasó, así que vamos a ir con el mismísimo. Unos King Kurt, que al igual que en el, pues en la, lo que es el, las portadas de este doble single, que pues eso, debía de tener una carpeta que se abría y tal, están con pintas así de vaqueros, y de hecho el tema, pues eso, es una especie de spaghetti western con trompetas y a lo Ennio Morricone, que bueno, yo por lo menos he flipado. The Land of Ring Dang Dung son los mismísimos King Kurt. Just females in the land. A green name blue. swimming all around me. I had nothing left to do. My hands began to tremble and my boots they trembled too. From that day since my mind was set to tell what they would do. But my memory lies here with me in the land. Pues ahí estaban, King Kurt, año 87, que bueno, más o menos pues era cuando habían sacado sus dos LPs clásicos, ¿no? Sí, el año anterior habían sacado Big Cock, que por cierto, en muchos sitios yo había oído, bueno, oí críticas en su momento, por lo menos, de que pues como que no era un gran disco, o sea, le ponían a parir, de hecho. Y a mí me parece grandioso. Es que Vico tenía un tema también, creo que era instrumental, muy muy guapo. Horacio. También, parecido a este. Horacio no. Bueno, Horacio no. Un instrumental con aire más, pues, de, no sé. Como de oeste, de desierto. Del este, así, o... de... Sí, bueno, sabes, es que siempre hacían... De Borneo y esas siempre cosas. Hacían una mezcla... Muy trivial y tal. Ajá. Tribal. Muy tribal. Ah, es porque trivial es otra cosa. Eso. Quería decir. Y no, y es parecida la producción igual a esto que hemos oído. Uh-huh. Pues nada, eso. Año 87, después de esto, en realidad, bueno, se separarían más o menos. Y hasta el 94... Yo creo que no sacarían ninguno más. Bueno, sacarían algún recopilatorio, algún disco en directo. Y en el 94 editaban el Poor Man's Dream, que era un disco, pues no sé, en mi opinión, un poco demasiado serio para ser ellos. Sí. Creo que tiene muy, muy buenos temas. Sí, a mí me parece tenía como diferente a los toques anteriores. Más irlandeses, incluso, si no sí. recuerdo mal. Es que hace mucho que no lo escucho. Sí. Pero vamos, que se alejaban un poco de ese, pues bueno, de ese toque... gamberro que tenían en sus comienzos. Era como más acelerado y más clásico de alguna bueno, manera. Más acelerado, sí. El caso es que, bueno, por lo que se puede ver en su página oficial o bueno en internet, digamos, parece ser que siguen tocando. Recientemente han hecho algún concierto, por lo menos en Londres, y luego en los típicos festivales de psicobilly y sonidos afines, aunque bueno, pues eso, evidentemente con los años han engordado y la verdad es que la vez que estuvieron en el Congreso no estuvieron mal, pero también no estuvieron muy seguirán echando muy al público no, harina no, y no, eso evidentemente no son los tiempos que corren son más correctos como para demasiado correctos como para hacer ciertas sí, ciertas claro. cosas. Sí, incluso hacían beber a la gente con no sé, es que se, rollos sí. de esos de bidones, o sí. sea, con embudos, ¿no? Bueno, una cosa muy extraña. Total, lo que sí que vamos a hacer es vamos a escucharles en directo precisamente en los otros tres temas que aparecen en el mismo, que precisamente, uno de ellos es el Horatio, que comentaba, que a mí me parece uno de los temazos del Big Cock, el gran gallo. Y esta pues es su versión en directo, que está a la altura, yo creo. El King Court. Thank you. Well, I must be. It's nice to be somewhere where they don't smother their food in olive oil, even though it might be horrible. Excuse me while I hide my underpants. There's a woman on the stage here with her frups out, and she's dying for a bit of Harry up there, Jack Sherman on her frups. Come on, let's have a geezer up there to Sherman on her frups. And she's got her frups out, and the Osby's on there. King Kurt, grabados el viernes 13 de 87, me imagino. Bueno, el disco por lo menos se editó en el 87 y debió de ser, sí. En esas fechas en el Reading Sexatromum. Pues eso, con la formación clásica y en mi opinión, pues la verdad que bastante... Bastante fresco, ¿no? Pues sí, la verdad, en su mejor momento, yo creo. Uh-huh. Y nada, nos vamos a quedar con otro de otro de los temas que aparecen es de su primer disco, el Zulu Beat, famoso, bueno, sí. En el primero o igual en el single, ¿no? El Zulu Beat en single, no me acuerdo si salían... Pero vamos, uno de sus... Sí, el tema con el que empezaba, sí, el Destination Zululand. Lo editaron en el 82, flipa, ya. Uh-huh. Producción de Decemos. Y es más, yo creo que esa... Bueno, en realidad la primera versión, si no recuerdo mal, ahora estoy hablando de memoria, pero debían de tener el otro cantante, ¿no? Porque antes no estaba... Smeg. Quizás precisamente es una de las características más... más interesantes de la banda, ¿no? Esa manera que tiene que cantar, que parece como si fuera un cómic. Es un cómico. Pues nada, el Zulu Beat que tenemos por aquí, también recogido en directo. Bueno, y lo único, vamos a pasar las cosas que dicen en medio porque... Además está hasta censurado. A ver, además que se tiraban un buen rato, ahí va. Turn to Y ahí estaban, King Kurt. Bueno, una fiesta que se montaron y que no sé cómo vamos a seguir, así que pues eso era, simplemente vamos a seguir hacia adelante. Hacia adelante, claro. Y vamos a escuchar, por ejemplo, a, bueno, entre las cosas que quería poner hoy, que muchas de ellas, pues ya te digo, van a cambiar de una a otra un montón, pero yo creo que en su estilo cada uno también destacan. Vamos a escuchar, por ejemplo, el nuevo disco de Nick Waterhouse, este joven californiano que pues hace no sé si 2 o 3 años sorprendió a propios y extraños con un disco que la verdad está bastante, pues bueno, bastante correcto, un primer disco debut. Y ahora pues bueno, acaba de editar su segundo trabajo, un disco llamado Holy, que pues bueno, sin muchas novedades, todo hay que decirlo, sigue con esos sonidos así de pues de los años 50, 60, sí, ¿no? Soul, soul, rhythm and blues, sí, un poco de rockabilly a veces también. Sí, sí, en esa línea. Toque, y bueno, y luego con ese aspecto a lo Buddy Holly. Bueno, no sé si le has visto la pinta que tiene. Algunas fotos. Y luego, sí, bueno, por lo que he visto él tocando en directo con una pequeña banda bastante compenetrada, pues la verdad es que también tiene muy buena pinta en directo, la verdad. Entonces nada, simplemente vamos a escuchar, por ejemplo, el This Is A Game de su nuevo disco. Waterhouse con un segundo disco que desde luego empieza muy bien, ¿no? Hombre, para bailar, esto es auténtico. Sí. Maravilloso. Colega, por cierto, de otro californiano, que por lo menos, bueno, en este disco no tengo los títulos de crédito, pero bueno, títulos de crédito, sí. Dices que el primer disco tocaba este Ty Segall o sí. Toca la batería en un par de temas. Y bueno, como son de la misma zona, supongo, aunque bueno, de estilos bastante diferentes, ¿no? Por lo menos con lo que sí, suele hacer Ty Segall, que es mucho más garaje, mucho más ruido. Pero eso, y nada, vamos ya que estamos con otro tema, que el primero me ha sorprendido también, es en otro estilo, menos bailable quizás, que se llama High Tiding. Nick Waterhouse. Y continuando en un estilo ciertamente bueno, parecido, o por lo menos con así con toque pues como analógico, antiguo y pues bueno, con mucho detalle, que es lo que suele hacer mucho Dick Dickerson, ¿no? En muchos de sus trabajos, ya sea haciendo rockabilly, country, es un perfeccionista, garaje. Y entonces, bueno, nos vamos a quedar con... recientemente estuvo tocando aquí, además, en Bilbo, Nikki Hill, uh-huh. Una cantante, pues bueno, creo que con su banda por lo menos hace más soul, ¿no? Rhythm and Blues también, y me imagino que blues y tal. Y conjuntamente, pues bueno, sacaron un EP, un vinilo de 4 temas, pues el año pasado, en septiembre del 2013, Nikki Hill, Dick Dickerson y los Bow Keys acompañándoles, y luego alguna estrella invitada, que luego comentaremos. Y la verdad es que es un disco pues que vamos a empezar escuchando. Por ejemplo, bueno, tienen 2 temas que son 2 duetos y luego cada uno canta un tema, digamos, por su cuenta. Y nos quedamos, por ejemplo, con el primero, ¿dónde lo tenía? Aquí. El dueto que se llama Lubby Dubby. Every time you kiss me, just thrill me so. you're just so sweet to me. My love is coming down, and I feel the mood for you, pretty baby. I break my mama's rules. Love it, love it, love it, dovey all the time. Love it, dovey, I can't get you out of my mind. Just so sweet to me, my love is coming down, and I feel the mood for you, pretty baby. I break my mama's rules. Love it, love it, love it, love it all the time. Love it, love it, I can't get you out of my mind. Un EP que, como os decía, una colaboración breve, pero pues, bueno, bastante intensa de estos dos artistas que de alguna manera, pues bueno, en el mismo título lo comentan, Soul Meets Country, y es la idea, ¿no? Mezclar, pues bueno, su voz que recuerda un poco, bueno, recuerda, no sé, a mí quizás al rollo Memphis, los Muscle Shoals, es cool, ¿no? ¿Cómo eran? Los Muscle, los estudios esos famosos. Es que solo son de Alabama, tú quieres la, decir. Ah, bueno, los de Alabama. La Memphis Mafia, o sea, cuando tocaban, pues, Booker T, la gente alrededor, o T-Reed, eso, ¿no? Incluso Carla Thomas, igual. También. Parece también. Y eso, y mezclarlo, bueno, con algún toque. Bueno, sí, el country en este tema no aparecía mucho, pero bueno. Y luego lo que os comentaba, tiene una colaboración también en el último tema, un tema que recupera del repertorio del propio Dick Dickerson, que bueno, le cambia un poco el nombre, ahora se llama Lady Killa, y aparece una leyenda de la guitarra, Dennis Coffey. Guitarrista que, por cierto, también ha vuelto a que también estaba colaborando en uno de los últimos discos de Andre Williams. Ajá. Que prácticamente tocaba en casi todos los temas, si no recuerdo mal, o en gran parte de ellos. Y nada, pues aporta su guitarra, que, por cierto, la relación debió de ser que le debieron de mandar el tema y él metió el punteo y se lo envió. O sea que ni se vieron. Cosas que pasan. Lady Killa, Nikki Hill, acompañada de Dick Dickerson y los Bowcase. Hello, ladies, can you believe your eyes? I can't help it if I'm twice as cute as all the other guys. They say that some guys got it, well, I got it to spare. I'm a lady. killing, Papa go through life without a care. Lady killing, well, that's my nickname. How I love the thrill of hunting big game. I don't know just what I got, I couldn't tell you why, but I'm a lady killing, Papa till I die. Guitar pickers go, I can barely play a lick. But after every single show, I'm beating girls off with a stick. I'm a friendly sort of fella, come up and say hi. With all the love I have to give, there's no need to be shy. Lady killer, that's my style. Spend my life with driving women wild. I couldn't say which part of me it is that went so high, but I'm a lady killing, Papa till I die. What nature gives you and use it very well. Some women like them tall and some they like them tan, but every woman one and all just loves a lady's man. Lady killing, yes I'm guilty. All these pretty women they just kill me. When I'm dead and buried, all the girlies they will cry, 'cause I'm a lady killing, Papa till I die. Que bueno, para más datos, cosas que uno descubre poco a poco, dentro de lo que es la banda, pues la verdad es que también hay diferentes pues músicos interesantes. Por ejemplo, el batería es Howard Grimes, que pues por lo que veo aquí ha tocado, bueno, debió de tocar en la época, pues en los 60 en la Stax, dentro de, pues bueno, me imagino que como... músico de sesión, y entre los discos que veo por aquí, pues ha estado ni más ni menos que tocando en el Stay Together de Al Green. Bueno, en varios discos de Al Green, pero uno de ellos es este. Y vamos, o sea que lleva sus añitos tocando el hombre. Luego también está de otra generación totalmente distinta Scott Bomar, que ha estado tocando, por ejemplo, en Los Impala, una banda que sacó varios discos de instrumentales en Struss. Y que también formaba parte de uno de los proyectos de Greg Oblivion, por lo visto, los Tip Tops. O sea, que eso, que se han reunido aquí, pues bueno, una serie de gente que, bueno, y no voy a investigar en los demás porque ya... Últimamente las reuniones son múltiples. Sí, bueno, oye. A veces también, hombre, la verdad es que en muchas ocasiones para darle... Bueno, Archie Turner, pues también, de la época de Howard Grimes... Tocando pues con gente, pues eso, de la Stax, de High Records, sí, bueno, y en producciones de pues de Willie Mitchell, cuando estaba el Palmer y demás también, que son gente de la época de Ike Turner, de los 50, vamos. Pues sí, y que aguantan ahora y siguen tocando. No, pero lo que te comentaba antes, que a ver, que evidentemente muchas veces también, pues es una manera de, bueno, en el caso de estos igual no, pero de atraer ciertas... ¿No? Sí, se fusionan diferentes décadas, de alguna manera, de generaciones, que sí, básicamente... Me refiero a que hay veces que también dices, joder, aquí toca no sé quién, toca no sé cuánto, toca los coros de hace no sé quién, y al final hay veces que funciona, pero hay veces que solo se quedan en los nombres, ¿sabes? Es una pena, y en este caso, pues bueno, la verdad es que no, está demostrado que está bastante bien, ¿no?, el single. No, correcto, por lo menos. De Dickerson siempre... cuida a sus amigos y sus invitados. Vamos. Sí. Vamos a continuar y lo hacemos con... si es que lo encuentro, que... Ni cago en la leche, porque parece que no. Bueno, voy a mirarlo por otro lado. La idea era continuar con Scott H. Hiram, un hombre orquesta que acaba de, pues recientemente, de grabar un nuevo disco. Lo tengo por aquí, sí. Nothing But Blood. But Blood. Blood, se dice, ¿no? Un nuevo trabajo que ha editado en Bloodshot Records y que debe de hacer pues ya su noveno disco. Un disco en el que toca el todo, los instrumentos, aunque bueno, básicamente es casi todo, pues bueno, guitarra, algún sample, no, algún foot stomp, o como lo llamen, y vamos a escuchar uno de sus temas, Slow and Easy. As a child, come up on some pages on an old brush pile. Torn up pictures of some people getting wild, wondering why it stayed with me so long. On a train, shooting through the lonely night, trying to get home, baby, for broad daylight. I'm just sitting back, sipping on some day-old wine, slow and easy one more time. Slow and easy one more time. No more peaceful than I was when I was wild. Slow and easy, gotta get that same old high. Slow and easy. Slow and easy one more time. I've been accused of so many things. Only a few, baby, can I be blamed. Meet so many people with so many goddamn names. Please forgive me, I'm insane. Walk through the garden with my black thumb. Plenty of rain this year, but hardly any sun. Tangled up in my old mess of weeds and vines. That's all right, have another sip of wine. Slow and easy one more time. No more graceful than I was when I was a child. Slow and easy, gotta get that same old high. Slow and easy. Slow and easy one more time. Sometimes I'm crying late at night, I can't make it by myself. And you ain't never gonna hear me say, I won't hit that long old road, no, no. And baby, don't you hear me when I'm crying? Won't put my love back on your shelf, no, no. And I hope you feel it in your heart when I tell you, oh baby, come back home. Oh, baby, take me home. On a train, shooting through the lonely night. Trying to get home, baby, for broad daylight. I'm just sitting back, sipping on some day-old wine. Slow and easy one more time. Slow and easy one more time. No more peaceful than I was when I was wild. Slow and easy, gotta hit that same old high. Slow and easy. Slow and easy one more time. prácticamente, por no decir fuera de tiempo, vamos a acabar con Bill Callahan, ya que estamos, pues eso, en un ambiente más tristón. Folky ahí, ¿no? Folky. Scott H. Hiram, H. Biram, perdón, con B, Biram. Es el que acabáis de escuchar. Y bueno, eso, que vamos a acabar con Bill Callahan, porque bueno, dentro de los conciertos que va a haber esta semana, pues en mi opinión va a ser uno de los más, pues bueno, por diferentes razones, de los más llamativos, porque había pensado en poner a Horizont, pero bueno, a ti no te va a gustar nada, porque son demasiado heavies y no da tiempo, y aparte que no da tiempo. Y entonces eso, nos quedamos con Bill Callahan, que bueno, para el que no lo conozca, pues lleva bastantes años, bueno, durante los 80 y 90 con el nombre de Smog, se hacía llamar, y desde hace pues 4 o 5 años igual, el 2007 creo que sacó su primer disco en solitario, pues bueno, viene haciendo algo quizás todavía más intimista de lo que hacía ya con Smog, que era bastante deprimente. En el buen sentido de la palabra. Su nuevo disco se llama Dream River, y pues eso, mañana va a estar presentándolo en Donostia, en el Cursal concretamente. Pues eso, comentar simplemente que bueno, el año pasado, si no recuerdo mal, ya estuvo, lo que pasa que debió de ir al, ¿cómo se llama? El Victoria Eugenia. Victoria Eugenia, el que está al lado, creo que fue ahí. Y lo que pasa que bueno, venía él solo con una, en plan rollo acústico, y en mi opinión la verdad es que bueno, para el que haya escuchado el disco y que vais a escuchar ahora uno de sus temas, aunque no es que sea fundamental, pues la verdad es que si viniera con una banda le aportaría un toque, yo creo, pues mucho mejor, vamos. Esto se llama The Sink, la canción, y The Sink, ¿no? Sí, bueno, o el cante o no sé qué, y se llama Bill Callahan. Drinking while sleeping, strangers unknowingly keep me company. In the hotel bar, looking out a window that isn't there, looking at the carpet and the chairs, well the only words I said today are beer and thank you. Quiet way, like a church, like a church, like a church that's far away. Na na na na na. I've got limitations like Marvin Gaye, mortal joy. Is that way? Thank you.